Amigos, siguiendo de opinión, estamos en esta tercera parte del programa que se fue rapidísimo por la ausencia mía del primer cuarto de hora. El día de ayer y antes de ayer se ha realizado un evento interesante sobre el capital humano. Se llamaba Expo Capital Humano, se llama Expo Capital Humano, que se ha realizado en un hotel muy conocido aquí en Lima. Y han habido una serie de ponencias, una de las cuales se refiere a la medición y el rol de la comunicación interna, cuyo expositor fue el señor Manuel Tesi, Maricel Gómez también, y Santiago Marco y Carolina Parrelle de Argentina. Usted es el señor Manuel Tesi, ¿verdad? Sí. Un especialista y docente universitario en todo lo que tenga que ver con los sistemas integrales de comunicación interna. Para graficarles, amigos oyentes, las empresas, sea la pequeña, la mediana o la gran empresa, requiere generar un sistema de comunicación al interior de su organización. Y este sistema de comunicación al interior de su organización, especialmente socializando, proponiéndose y compartiendo información, es importante para el cumplimiento de cualquier objetivo o meta que cualquier empresa pretenda cumplirlas. Y para este tema vamos a conversar con el señor Manuel Tesi para ver y nos informe cómo están los temas de comunicación interna y de qué manera las empresas obviamente están comenzando a incorporar estos sistemas que anteriormente casi no se generaba, ¿no?, adecuadamente. Exacto. Incluso había un nivel de verticalidad entre el jefe y, entre comillas, todos los trabajadores, y simplemente no había una retroalimentación, ¿verdad?, ni en absoluto, y menos una retroalimentación horizontal entre trabajadores. Coméntenos. Exacto. Sí, exacto. Lo que está pasando con el... Primero, tema. Bienvenido al programa. Tú muchas nos vienes gracias. A visitar de Argentina, me decía la señorita productora. Sí, yo soy oriundo de Argentina. Ya. Hace 5 años que estoy viviendo en Santiago de Chile, uh-huh. Producto de ponerme con mi esposa, que me está acompañando en esto, generando un centro de comunicación interna para América Latina. Ya. Y bueno, el hecho de expatriarme fue básicamente para esto, para tener una realidad latinoamericana más extensa. Ya. Visito Perú, en este caso ya por cuarta vez, dando ponencias 3 veces. En particular en la Expo de Capital Humano lo hice en el día de ayer, ya lo había hecho anteriormente en el año 2009 con MD Group, que es José Domenac. En esta oportunidad nos convocó BIT Meeting, cuyo director es Carlos Jaque, y la verdad que la Expo fue un éxito, y también fue un éxito el tema de comunicación interna, la comunicación en el ámbito del trabajo, porque Perú en este sentido está teniendo una sensibilidad que hace unos 3-4 años atrás, cuando vine por primera vez, no la mostraba de la misma manera. Claramente Perú es un país que está creciendo, esto es algo que desde afuera ya lo vemos. Nosotros tenemos un observatorio de comunicaciones internas, uh-huh. Y tenemos encuestas en este país, y la sensibilidad en el tema ha crecido. Los directivos de empresas están particularmente muy interesados en este tema, en cómo aplicar una metodología para que haya mayor entendimiento en el trabajo. Claro. La pregunta es, ¿por qué es importante la comunicación interna dentro de las organizaciones? ¿Por qué generar un sistema de comunicación interna dentro de las organizaciones, que en este caso son empresas o pequeñas empresas? Incluso esto se puede aplicar a nivel familiar, ¿verdad? Exacto, a cualquier claro. tipo de tamaño de empresa. Muy buena la pregunta, porque la importancia de aplicar una metodología de comunicación interna asegura que el flujo de comunicaciones entre los empleados, con los jefes y con los altos mandos de la organización, uh-huh. sea realmente fluido, porque en un país de crecimiento, con aspiraciones de crecimiento como es el Perú, y como lo viene demostrando en las estadísticas, al principio una organización, como usted decía, Máximo, al principio, una organización puede hacer una comunicación más de bajada de línea, más vertical, pero cuando quiere lograr resultados extraordinarios, tiene que saber, y en el Perú lo están sabiendo, que deben contar con la participación activa de los empleados. Y la participación activa, este comportamiento extraordinario de los empleados, comienza por una comunicación extraordinaria, en donde el empleado también no solamente escucha, sino que también habla, participa, innova, crea. Y una metodología de comunicación interna lo que hace es darle un método en latín es camino, un camino de conocimiento a la organización para lograr que este trabajador participe activamente en el proceso comunicativo para finalmente participar de una manera decisiva y muy efectiva en la productividad, que en definitiva es lo que le interesa a las empresas, cómo ser más productivas, ¿verdad? ¿Qué nivel de renta pueden generar? Y esto nosotros hace unos 15 años atrás, yo hace 20 años que investigo en este tema, soy especialista en comunicación interna, no era un tema que era importante, digamos, la comunicación interna no aparecía como un tema relevante en las organizaciones. En los últimos 10 años está apareciendo en las encuestas de satisfacción de empleados entre los 5 grandes problemas de comunicación de las empresas, uh-huh. la comunicación adentro del trabajo. Uh-huh. Como anécdota, Máximo, te podría contar que hace unos 10 años atrás yo estaba en una reunión social, en cumpleaños de algún amigo, y cuando me preguntaban a qué me dedicaba, decía comunicación interna, y todos miraban como diciendo, bueno, ¿qué será eso? Hoy, en la misma reunión, en cualquier reunión social, cuando me preguntan qué me dedico a la comunicación interna, la gente casi al unísono dicen, eso hace falta a mi trabajo, eso hace falta a mi jefe, eso hace falta entre las áreas. Es que muchas veces se piensa que la comunicación interna solamente se reduce a temas, por ejemplo, de ver problemáticas de tipo laboral exclusivamente, ¿no? Y eso a veces genera un nivel de conflicto con los directivos o ejecutivos de una empresa, pero en realidad, adicionalmente este tema, que puede ayudar a la satisfacción incluso de lo que ahora se llama las organizaciones del cliente interno, ¿no? O sea, desde el propio, de los propios trabajadores, también viene el aporte importantísimo, ¿no? Porque a partir del contacto que ellos tienen incluso con los clientes, pueden generarte información que tú la puedes procesar como gerente, como directivo, para ir mejorando permanentemente tu sistema de gestión, ¿verdad? Definitivamente. En Estados Unidos esto, por ejemplo, ya lo tienen súper claro. Las fuentes más confiables de información para hacer una compra de empresa, los accionistas, que son los grandes inversores que mueven la economía mundial en las empresas, a los primeros que consultan para saber si esa empresa es realmente eficiente es a los empleados de la empresa. Uh-huh. Anteriormente se consultaba a los estados contables, se consultaba a los distintos dueños, inclusive al CEO, al presidente de la compañía, uh-huh. pero en las estadísticas de confiabilidad los accionistas ponen primero a los empleados de esa organización. Uh-huh. Por ende, fíjense el grado de, digamos, de influencia que están teniendo hoy los empleados a nivel de grandes negocios en el mercado, grandes negocios en el mercado, ¿no? A nivel de, estamos hablando de Wall Street, estamos hablando de a nivel de accionistas, ¿no? Se define la compra, la fusión, la adquisición de empresas muchas veces por la última opinión que es la que dan uh-huh. efectivamente los empleados. ¿Qué aspectos relevantes considera la comunicación interna dentro de una organización? O sea, ¿qué cuestiones tendrían que más o menos ser como parte de este proceso establecido según la organización? Lo primero que yo creo que todo el mundo tendría que saber en Latinoamérica, que es una tendencia que un poco vinimos eso al Perú, es que entender que la comunicación interna es una es precisamente la comunicación que emiten cada uno de los integrantes de la organización. Uh-huh. En general está... ¿Pero en qué aspectos, por ejemplo? En todo aspecto. No, pero me imagino para una organización debe haber algunos aspectos prioritarios en orden. La comunicación básicamente... históricamente o tradicionalmente se ha tomado como la comunicación escrita en la organización, en los medios formales. Y la realidad es que la comunicación dentro de la organización es escrita, hablada, pensada y conductual. Uh-huh. Una conducta, un comportamiento es comunicación. Y justamente los ejemplos, las conductas, los comportamientos son los mensajes más fuertes que recibe la organización, en general de los empleados. Entonces, esto está despertando mucho interés en los directivos, porque ¿qué esperan de los empleados? Que hablen, no que comporten, que sigan ciertas conductas. Estos modelos integrales de comunicación interna lo que están haciendo es estudiar de dónde parte el mejor comportamiento de un empleado. Y parten de las emociones, de los pensamientos, de las motivaciones. La gestión metodológica, una metodología de comunicación interna, lo que hace es trabajar sobre esa zona. Cómo motivar al empleado, en qué está pensando, en qué está sintiendo. Bueno, hay algunas empresas que han ido restringiendo, por ejemplo, en los sistemas informáticos que se usan actualmente, el uso de, por ejemplo, el acceso a las páginas sociales, uh-huh. a las redes sociales, que se dice que perturban de alguna manera el ambiente laboral, generan un nivel de incomunicación, porque aparentemente la comunicación ya no es al interior de la organización, sino de afuera o externos, que no tienen absolutamente nada que ver con la organización. Y otros, leía en algún momento, algunas empresas consideraban que esto era parte como un recreo, incluso decían, deben tener aproximadamente 15 o media hora para que puedan comunicarse a través de sus redes sociales, porque de alguna manera también les ayudaba, ¿no?, a los trabajadores en su sistema de trabajo, les daba un poco mucho más de esparcimiento y tranquilidad. ¿Qué opinas sobre ese tema? Buena pregunta, Máximo. En realidad una metodología de comunicación interna es anterior a todo eso. Uh-huh. Como respuesta genérica, uno no puede decir que una red social o que los empleados accedan a un chat o algún medio de comunicación externo sea bueno o malo. Uh-huh. Sencillamente, si uno tiene una metodología previa, hace que cualquier acción de comunicación que decida la organización, ya sea que exista internet hacia afuera o no y que los empleados lo puedan usar, hace que cualquier cosa de comunicación que estén haciendo los empleados sea positivo para la organización. ¿Me sigues? O sea, tranquilamente podría haber una muy buena organización, muy bien comunicada, con chat al exterior y lo mismo sin chat al exterior. Uh-huh. La metodología te asegura esto. ¿Cómo haces que el empleado realmente esté, cuando está trabajando, esté en un lugar en donde diga, no quiero estar en otro lado en este momento, porque yo fluyo aquí, yo quiero, hoy estoy en el trabajo y a mí me gusta trabajar, digamos. Uh-huh. Recientemente en México hacíamos una conferencia sobre felicidad en el trabajo. Ah, bueno, es otro tema interesante. Ya lo vamos a ver. Además ahí me parece unos estudios sobre en qué países la gente tendría la percepción de felicidad mucho más coherente, ¿no? Hay una serie de estudios de felicidad. Sí, no, bueno, es un tema apasionante, pero bueno, en definitiva la comunicación ayuda a eso. Bueno, ¿no? Te agradecemos por tu participación, Manuel. Espero que hayan tenido éxito en el evento y claramente en el seminario. Y si tienes algún correo electrónico, por lo menos aquí debe haber buena cantidad de empresarios que van a estar ávidos de comunicarse contigo. ¿Tu correo electrónico o el correo de la empresa? Y mi correo electrónico es contenidos@manueltesi.com. Sí, ese es mi correo. Bueno, si me escriben, yo les puedo contestar lo que necesiten saber. Bueno, Manuel, un gusto de conversar contigo y que tengan, visiten Mistura. Mistura, que interesante, con gusto, para que prueben los platos peruanos. Precioso, bueno, muchas gracias. Felicidades. Muy gracias. Hacemos una pausa con la participación de ustedes, amigos oyentes.